Bueno, con respecto al pago de la deuda, lo que nosotros seguimos pensando es lo que el juez Ballestero. Acá hay una deuda que es ilegítima, hay suficientes elementos para que lo muestran así. Por consiguiente, no se puede pagar un peso hasta que no se investigue esta deuda que es francamente ilegítima. ¿Por qué afilas con tanto empeño tu cuchillo? Para cortar mi indemnización de ese insolvente. Es un sistema de saqueo, es un sistema de colonialismo, es un sistema donde nosotros somos la colonia de un imperio financiero y como colonia tenemos un rol. Ese rol es endeudarnos cada vez que haga falta y fugar capitales permanentemente. La deuda crece todos los años por los intereses. La Argentina paga intereses altísimos. Tanto el kirchnerismo como la derecha parten de una idea, una suerte de totalitarismo de la deuda. Dentro de la deuda todo, fuera de la deuda nada. Es decir, ellos no conciben que la Argentina pueda tener otra estrategia. Diríamos que se están matando, pero que tienen un punto de coincidencia, que quieren acordar con los organismos internacionales. De última, la llamada oposición de derecha le pide a Kirchner que haga el ajuste. Kirchner no quiere hacer el ajuste, pero quiere endeudarse más con la banca internacional. Acá no hay ningún acto patriótico, acá se ha refrendado la carga de la deuda externa y de la deuda pública. Finalmente, el pago al Fondo Monetario no significó ningún desconocimiento de las políticas que recomienda el fondo en la medida que el gobierno avanza en una política de tarifazos, de reducción de gastos sociales. Creo que los Kirchner, en el año del Bicentenario, han sido fieles a la clase social que gobernó este país y que la gobernó siempre para los acreedores de deuda externa. Yo creo que ese camino es un camino de crisis para nosotros, de profundización de los problemas históricos. Creo que en rigor este gobierno, si realmente quisiera ser consecuente o por lo menos decir que es auténticamente un proyecto nacional y popular, debería dar este paso de iniciar la investigación de la deuda externa. Después de 1822, solo en dos momentos Argentina vivió sin el crédito externo por decisión propia. Entre 1828 y 1852, y entre 1946 y 1955. Así hoy como ayer, la deuda consume importantes recursos necesarios para nuestro crecimiento a cambio de préstamos que no necesitamos. ¿Estamos condenados a trabajar para pagar una deuda que ya pagamos con creces? ¿Cómo salimos de este circuito perverso del sistema financiero? En el año 2004, Kirchner compensó a los bancos con más de 18.000 millones de pesos, o sea, absorbió deuda que era de los privados, Clarín entre otros, y el Estado se hizo cargo de la diferencia de cambio. Yo fui uno de los pocos diputados que planteé que no se podía nacionalizar deuda privada y sin embargo se votó. ¿Quién? El oficialismo y la oposición. Acá hay un pacto de los que pagan la deuda. El partido de la deuda es el PJ, la UCR, la derecha, el PRO. Bueno, ese es el partido que gobierna la Argentina con distintas variantes. Y lo que tiene que haber es un partido que cuestione la deuda y arme otra estrategia nacional y a partir de ahí genere la posibilidad de que la Argentina utilice sus recursos para su propio beneficio y no para los de afuera. Yo digo que es como la técnica del bonsái. Viste que el bonsái, el que hace, le corta los frutos, los brotes todos los años. Y si a una economía como la Argentina vos todos los años le cortás para pagar intereses, te quedás con una economía nana como la que tenemos. No sé qué haría con el plato, primero había que ver el tema de la deuda, es algo como que hay que tocar. Bueno, necesitaría para todos los pobres que necesitan las plata, para todos, y para lo mejor que para todos, para que el país no quede tan abajo. Si vos tenés un país que destina sus recursos al pago de la deuda en un monto superior al que gasta en educación, y estás en problemas. En obras, en vivienda, hay que invertir acá en la Argentina, no pagar la deuda, sino dar acá la ayuda que necesita la Argentina. Es decir, tenés dos opciones. O haces lo que los mercados te dicen y vivís de la deuda y vivís siempre pagando y siempre entregando el patrimonio del país y siempre haciendo lo que ellos quieren. O sea, entregando la soberanía y siendo una colonia. Y así es, en la cual muchos creen que es el único camino a la Argentina, ser una colonia. O haces un camino independiente. Bueno, hace 200 años, acá unos argentinos que dijeron, no queremos ser colonia, queremos ser un país. Y ahí está la diferencia.